paz a vosotros. Bienvenidos. En esta ocasión hablaremos de el presupuesto. El presupuesto es un elemento importantísimo para aliviar los problemas asociados con finanzas, y aún más en tiempos de crisis. Existen muchos planes para administrar el dinero. Aunque cada familia e individuo son diferentes, el siguiente plan es sencillo y sirve en la mayoría de los casos, salvo en aquellos con ingresos demasiado bajos o sumamente altos. Le llamaremos el presupuesto 10-20-10-60. Debemos recordar lo que se dijo anteriormente. Dios es el dueño de todo. Todas las riquezas, todos los recursos, todas nuestras fuerzas. Y es Él el que permite que nuestro trabajo tenga bendición. Pero no quiere decir que no debamos tener cuidado con lo que precisamente Dios nos ha dado. Si eres de aquellos que a la semana ya se está preguntando ¿a dónde se fue el dinero después de haber recibido tu sueldo? Entonces no estás controlando los ingresos que Dios te permite, y esto te llevará a la siguiente conclusión mes con mes: no me alcanza. Pues bien, para que te alcance, necesitas tener un control acerca de los ingresos que Dios te permite y saber en qué estás gastando tu ingreso. Bien, a este presupuesto le llamaremos entonces el presupuesto 10-20-10-60, para que lo recuerdes fácilmente. Ahora, este presupuesto consiste en lo siguiente. En primer lugar, toma la totalidad de tu ingreso y descuenta el diezmo. El diezmo es la décima parte de todas tus ganancias. Si recibes un sueldo, debes de sustraer ese 10% antes de sustraer cualquier otro pago como los impuestos. Esta es la primera división, el 10% que Dios nos ordena para Él. Varias personas se preguntan si deben diezmar del ingreso bruto o del ingreso neto. Debemos recordar que la Biblia nos dice que llevemos las primicias de los frutos, no los frutos, con los descuentos y las deducciones de impuestos aplicadas, etc. Así que, diezme del bruto y, por supuesto, pague los impuestos. Debemos recordar también que Jesús nos ordenó: denle al César lo que es del César, en Mateo 22:21. El siguiente porcentaje es el 20%, el que nos podrá ayudar a un futuro para prevenir en lo que esté en nuestras manos una solvencia o libertad financiera. Toma el 20% de lo que quedó luego de apartar el diezmo y ahorra o invierte esa cifra. De este 20%, la mitad puedes ahorrarlo o invertirlo a largo plazo. La otra mitad puedes ahorrarlo o invertirlo a corto plazo. El objetivo es que ese dinero no desaparezca y, si es posible, te dé mayores frutos. Tal vez pensarás que el 90% de lo que restaba después del diezmo es tuyo y lo puedes guardar, pero yo no estaría muy seguro. ¿Acaso no necesitas pagar los servicios que consumes? ¿Los zapatos que vistes? ¿Los alimentos que comes? Solo una parte de todo lo que ganas es tuyo y puedes conservarlo. Esto puede ser el 20%, pero no menos del 10%. Esto es definitivamente un hábito que debes forjar: ahorrar el 20% de tus ingresos. El siguiente 10% de todo nuestro ingreso lo designaremos para reducir tus deudas, si es que las tienes. Si no es así, puedes incluir este porcentaje a favor del de tus necesidades diarias y procura no adquirir ninguna deuda. Pero si por el contrario tus deudas son demasiado grandes, tendrás que pensar en aumentar este porcentaje para terminar con tus deudas lo más pronto que puedas. Si fuera necesario, Puedes tomar incluso del porcentaje de las inversiones a largo plazo, ya que debes eliminar lo más pronto posible esta deuda que representa un gran gasto hoy y mañana. Las deudas es un mal hábito de estos tiempos y recordemos que a Dios no le agradan los deudores. El siguiente porcentaje, emplearás el 60% de tus ingresos para las necesidades diarias. Y un punto importantísimo es la caridad. Veamos, de este 60% debes de tomar para los pagos de rentas, impuestos, transporte, alimentación y otros como ropa, recreación, etc. Es importantísimo que definas las cantidades exactas designadas para estos pagos y no deben de variar a menos que haya una gran necesidad. Regularmente, las rentas tienen una cuota definida. Otros, como el transporte, por ejemplo, tienden a variar, pero debes designar lo más preciso que se pueda una cantidad para cierto periodo de tiempo. De lo contrario, ese presupuesto seguramente aumentará cuando lleves prisa y se te ocurra tomar un taxi. Y como eso le sucede muy regularmente a muchos, entonces al final del mes se preguntan, ¿y el dinero a dónde se fue? Este 60% para tus necesidades diarias debe estar definido lo más exacto que puedas. Y aquí podemos ingresar lo que se refiere a la caridad. Tal vez pienses que precisamente apenas si te alcanza para ti, ¿de dónde vas a sacar para darle a los demás? Pero hay una parte muy importante que debemos recordar. Es un mandamiento de Dios ayudar a quien lo necesite. Por mucha necesidad que tengas tú, seguramente habrá alguien al que le puedas ayudar. Y conforme a tu capacidad, tienes que hacerlo. De la manera en que nosotros podemos ser bendición para alguno, es la misma manera en que Dios nos va a retribuir también en bendiciones. Esto es una ley, que como cualquier otra, si se infringe, tiene sus consecuencias. Y en otra ocasión hablaremos con más tiempo acerca de este tema. En resumen, divide tus ganancias en el 10% para Dios, el 20% para tus ahorros e inversiones, el siguiente 10% para el pago de tus deudas si es que las tienes, y el restante 60% para tus necesidades diarias. La clave es tener un presupuesto y acostumbrarte a vivir con menos de lo que ganas, con el 70% como máximo de tus ganancias. En algunos casos, donde las finanzas son un caos, puede que te lleve algún tiempo corregir esta situación. Sin embargo, este plan 10-20-10-60 puede ser una gran herramienta para ti para administrar los ingresos que Dios te permite. Recuerda, y la persona negligente padecerá hambre. Proverbios 9:15. Que el Señor te llene de bendiciones.